Saludos, muy buenas tardes. Aquí comienza una nueva edición de Punto de Apoyo, el programa por y para las personas con discapacidad, organizado por la asociación El Saliente. Cada tercer domingo de noviembre se celebra el Día Mundial en recuerdo de las víctimas de accidentes de tráfico. Ayer domingo lo celebramos en Almería en homenaje y recuerdo de las víctimas y sus familiares. Hoy dedicamos nuestro programa a la prevención. Hablaremos con expertos y víctimas para concienciar sobre la importancia de una conducción adecuada. Les saluda en nombre de todo el equipo Ernesto de Gabriel en realización y Clara Aznar al micrófono. Los accidentes en carretera provocan la muerte de cerca de 1,5 millones de personas y daños o alguna incapacidad en otros 50 millones. Constituyen la principal causa de mortalidad entre los jóvenes en edades comprendidas entre los 15 y los 29 años. Unos escalofriantes datos que ponen sobre la mesa la necesidad de seguir apostando por la prevención. En El Saliente lo tienen claro y desde hace más de 10 años organizan unas charlas sobre prevención de accidentes de tráfico en los diferentes institutos de la comarca de la Almanzora. Nos acompaña uno de los ponentes de los que suele coordinar y participar en esas charlas. Nos acompaña en el estudio el coordinador provincial de Educación Vial de la DGT en Almería, Juan Segovia. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buena. Bienvenido. Toda campaña es poca para prevenir los accidentes de tráfico y esta es un buen ejemplo, ¿no? Sí, y para ello se llevan a cabo diferentes actuaciones, tales como la vigilancia y control por parte de la Guardia Civil y policías locales, las campañas institucionales de la DGT y, por supuesto, la educación vial, que es un pilar importantísimo. ¿Cómo son estas charlas? Cuéntanos. Te cuento. Estas charlas, que en todo momento tienen como misión concienciar de la importancia de tener una buena educación vial, se llevan a cabo con la intervención del Saliente, la intervención de Víctor, que nos cuenta sus experiencias como cuando tuvo su accidente y, al final, unas reflexiones por mi parte. Víctor, que le tenemos aquí enseguida, también le saludaremos y nos contará en primera persona su experiencia como víctima, que es lo que estamos hablando hoy en este programa especial. Vale la pena. Vale la pena escucharle, ¿verdad? Sobre todo sí, para concienciar de lo que es tener en las manos un volante y la responsabilidad tan grande que supone. Sí, sí. Y aparte que los niños se quedan muy contentos cuando, están muy atentos cuando Víctor habla. ¿Se cumple después de una década organizando esta charla, se cumple el objetivo con el que nacieron? Sí, por supuesto. El objetivo principal es concienciar a conductores y peatones sobre la importancia de unas buenas prácticas viales. ¿Os dirigís a un público joven, a un público que está estudiando en los institutos de enseñanza secundaria, los diferentes institutos de la comarca de la Almanzora? ¿Cómo suelen encajar, Juan, esta información que reciben, que es una información relevante? No es cualquier cosa, ¿no? Contar cómo ha sufrido uno un accidente de tráfico o las consecuencias devastadoras. Hombre, pues yo creo, bajo mi punto de vista, que la información que reciben es bien asimilada por una mayoría. Y prueba de ello es que, por ejemplo, el uso que actualmente se hace del casco de ciclomotor en ciudad, que hace unos años era impensable, ya que apenas unos pocos lo utilizaban. Hoy, sin embargo, es rarísimo que nos encontremos a alguien con ciclomotor y que no lleve casco. Con lo cual hemos invertido de no llevar ninguno a que la mayoría lo lleven. O sea, que se ha conseguido uno de los... Sí, se ha conseguido, por supuesto. Yo estoy seguro y muy convencidísimo que esta campaña y el emplear un tiempo en educación vial ha valido la pena. Habitualmente os desplazáis a institutos de enseñanza secundaria de Albox, Purchena, Cantoria, Serón y Tíjola, ¿no? Sí, vamos a ver. También en su momento también se incorporaron, estuvieron Macael y Olula del Río. Llevamos unos cuantos años que estos dos institutos no tienen charlas porque no las solicitan, pero sabemos que hace unos cuantos años que durante este primer trimestre del curso se hacen estas charlas, que son bien acogidas tanto por profesorado como por alumnado. Ya te digo que el alumnado desde luego lo recibe muy bien, puesto que están todos muy atentos a la charla. Organizadas por El Saliente desde hace una década, con la colaboración estrecha, sin ella no sería posible, de la DGT, me imagino que el balance es más que positivo. Para nosotros el balance que podemos hacer es positivo. Cada vez nos encontramos con chavales más receptivos y participativos, lo cual es un indicador de que están interesados en la información que reciben. Estamos cerca de la Navidad, Juan. Es época vacacional también por excelencia y, por tanto, época de desplazamientos por carretera. ¿Cuáles son las previsiones de cara a estas fechas? Bueno, pues como siempre, y ante época vacacional se llevan a cabo campañas de vigilancia y concienciación, que es importantísimo, tales como el estado del vehículo, controles de velocidad y, sobre todo, controles de alcohol y drogas por ser este el último desencadenante de un tercio de los accidentes de tráfico. Pensemos que la presencia de la conducción de esta sustancia psicoactiva multiplica entre 2 y 15 el riesgo de sufrir un accidente. Ahí es nada. ¿Cuáles son los consejos para estas fechas tan cercanas? Estamos a poco más de medio mes. Pues, en primer lugar, planificar el viaje para realizar una conducción segura. Segundo lugar, circular a ser posible por vías más seguras, evitando carreteras secundarias, que es donde mayor índice de accidentabilidad existe. Desplazarse en vehículos seguros. Lo mejor es el transporte colectivo, pero si no lo hacemos en nuestro vehículo, nos aseguraremos de que tiene las condiciones idóneas para el viaje. La puesta a punto, que se por suele supuesto, llamar. La puesta a punto, revisar ese coche antes de que vayamos a salir. Eso es importantísimo, sí. Eso es fundamental. Por supuesto que en el tema de velocidad lo que hay que hacer es respetar los límites establecidos en cada vía, ya que la velocidad sigue siendo la principal causa de siniestralidad vial y gravedad en las lesiones de las víctimas. Y por supuesto, no conducir bajo los efectos de la droga, incluyendo aquí el alcohol, que es una droga socialmente aceptada y que aparentemente la vemos como algo normal el tomarlo. Y tiene consecuencias devastadoras. No nos cansamos de repetir que las normas están para cumplirlas, pero también está claro, Juan, y además como responsable de Educación Vial de la DGT, que es en responsabilidad nuestra respetar esa educación vial, ser consciente de lo que tenemos en las manos, ¿no?, de ese volante. Exactamente. Evidentemente, con una buena educación vial conseguiremos una excelente seguridad vial. Y ello repercutirá en nuestra calidad de vida al no sufrir accidentes de tráfico y, por supuesto, como dicen las normas, están para cumplirlas, ya que no están puestas por mero capricho. ¿Cómo celebráis en Almería el Día Internacional en recuerdo de las víctimas de accidentes de tráfico? Fue ayer domingo, pero me imagino que esta semana lo celebráis. Sí, lo celebraremos el próximo martes. Martes 17. Sí. Mañana. Se viene haciendo leyendo un manifiesto en el que se guarda un minuto de silencio, estando presentes autoridades, asociaciones y colectivos invitados en recuerdo de aquellos fallecidos por accidentes de tráfico y con la idea de que la sociedad se conciencie del problema del accidente de tráfico. En las charlas que organiza El Saliente en colaboración con la DGT no falta el testimonio, lo adelantábamos al inicio de la entrevista con Juan Segovia, el coordinador provincial de Educación Vial de la DGT en Almería, no falta el testimonio de una víctima de accidente de tráfico. Hoy nos acompaña en el estudio también Víctor Picazo. Víctor, ¿qué tal? Buenas. Muy bien, buenas tardes. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Quién mejor que tú para hablar a los más jóvenes, ¿no?, para dirigirte a ellos y contarles en primera persona qué fue lo que te pasó? Yo siempre digo lo mismo, que si mi mala experiencia sirve para algo, para adelante. Yo siempre, Juan lo sabe y de la asociación lo saben, que yo siempre desde el principio digo, si mi mala experiencia sirve para prevenir. Tu mala experiencia puede servir para prevenir y para prevenir, incluso salvar vidas. Sí, ¿no?, sí. Igual que yo me salvé, no seré el único que se salve un accidente de tráfico. ¿Cómo reaccionan los más jóvenes ante tu testimonio? Muchos se quedan muy callados, muy pendientes, muy se les ve así cara de como de sorprendido de verme a mí, que yo pues estoy bien, gracias, tuve mucha suerte y me he quedado bien, pero claro, cuando yo cuento todo mi caso, todo lo que yo sufrí cuando tuve el accidente, cómo me podía haber quedado, cómo me quedé en esos momentos, aunque después todo ha ido a mejor, se queda un poco sorprendido. Perplejos, ¿no? Sí, Es la primera cara reacción, cara de sorprendido y diciendo, no puede ser. ¿Qué te suelen preguntar? ¿Qué suelen decir? Aparte de esa cara no de asombro cuando estás relatando. Hombre, la pregunta del millón siempre es qué coche llevaba y a cuánto iba. Eso siempre es la pregunta del millón. De vez en cuando también se pregunta muchas veces que cómo me sentí cuando me desperté del coma, qué sentía mi familia, cómo reaccionó mi familia, cómo reaccioné yo cuando me desperté del coma. Mucho. Lo del coche imagino que es por saber qué seguridad podía ofrecerte el coche, entiendo, ¿no? Sí, quiero yo pensar. Y por curiosidad también son niños de 16 años y querrás que no, por la curiosidad es qué coche era. Os dirigís a un colectivo que va a ser conductor en breve, muchos de ellos, y que muchas veces por falta de información o de responsabilidad, en el peor de los casos, le pierden el respeto a la carretera. Sí, totalmente. Yo siempre se lo digo, que la confianza es muy mala, que no se confíen porque es uno de los peores factores que se puede poner al volante. Y yo fui uno de los que influyó para que yo pasase lo que pasó. Exceso de confianza y exceso de velocidad, exactamente, ¿no? En tu las caso. Dos cosas fueron muy, muy perjudiciales para ese momento. Luego tuve suerte que salió todo bien, pero casi que no sale bien. ¿Qué balance haces antes de entrar en materia con tu caso de estos años de charlas? ¿Cuántos años llevas tú participando en las charlas? Pues yo en la charla llevo ya 7 u 8 años, por lo menos. Sí. Y mi balance, la verdad, que positivo. Yo estoy muy a gusto, cada vez los niños se involucran más, preguntan más. Al principio les costaba preguntar, ya no, ya se van involucrando más, preguntando más. La verdad que me lo hace muy positivo. A mí me gusta. Se cumplen ahora 10 años, ¿no? Fue por estas fechas más o menos, sí. De tu accidente. En un mes, hace 10 años. Tuviste el accidente por exceso de velocidad, de confianza, cuando estabas a 1 kilómetro de tu casa. Exactamente. Cuéntanos cómo fue. Pues yo venía, salí del pueblo aquella noche, no sé si fui al pueblo de al lado, a Chacaso, y no sé a qué fui, porque no me acuerdo de nada. Cuando yo sé todo lo que pasó porque me lo han contado, yo no me acuerdo de nada, me han dicho que es normal, porque el subconsciente, para no hacerte daño, te lo borra, es como un ordenador, te lo resetea, y ya está, eso no te afecta. Puede ser que con el tiempo me acuerde. Yo por ahora no me acuerdo, tampoco es, bueno, que tenga mucha... Tampoco es un recuerdo no, que eches no, es agradable, falta, ¿no? Ahí, por lo demás, pues yo... Sé que me salí de la carretera, estaba lloviendo, hace poco había empezado a llover, la carretera estaba en obra, debían a río, el coche lleno de barro, la carretera, el aceite de los camiones de la obra, la velocidad y la confianza. Tomaba la última curva antes de entrar al pueblo, se me fue el coche y me encontré contra un montón de alquitrán, que eso sí me acuerdo que estaba, pues de antes, de verlo antes. Y sé que di vueltas de campana, según el informe he estado 5 vueltas de campana, yo no me acuerdo, no las conté tampoco, no me acuerdo. Y pues ya, pues ahí me quedé, yo tuve que venir los bomberos, llamaron a la ambulancia, tuvieron que venir los bomberos porque me había quedado pillado dentro del coche, con la cabeza ahí pillada, tuvieron que cortar el coche para poder sacarme, o sea que fue un show aquello. Dantesco, sí. Las imágenes, ¿no? De sí. Ese accidente. Al día siguiente lo que se decía era que yo me había matado directamente, que he visto se había matado. Volviste a nacer, sí. En realidad. Yo siempre digo que aquella Navidad me tocó una lotería, fue una lotería mejor que la de Navidad, una segunda oportunidad de vivir, pocos la tenemos. ¿Y consecuencias si tuviste en ese momento devastadoras, aunque ahora a primera vista y hablando contigo jamás diría yo que has sufrido pues un sí. accidente de ese calibre, pero estuviste 12 días en coma y cuéntanos tú todo lo que te pasó? Pues tuve desplazamiento del cerebro, lesión medular, 12 días en coma, traumatismo craneoencefálico y ya está, creo. Bueno, y ya está. Yo qué sé, yo lo sé todo porque me lo han contado. Sí. Yo sí, pues al principio no podía moverme, perdí la masa muscular cuando estuve en coma. Yo de estar trabajando en el mármol, haberme puesto en una cama, que me tenían que dar de beber, de comer, hacerlo todo. Yo era un niño pequeño, pero con 22 años. Entonces, es un cambio muy, muy drástico además. Y la verdad que, pues, muy duro. Te daban por perdido en Almería, estuviste en el sí. hospital de la Cruz Roja, que siempre es, bueno, sí, para caso los no sabían en qué Almería, hacer conmigo, estaba ahí estancado. Un poco delicados y... o extremos ya, y finalmente fuiste a Toledo, ¿no? Pues gracias a eso. Si yo no llego ahí a Toledo, yo me hubiese quedado en una silla de ruedas, como estaba aquí en Almería, puesto en una cama, hubiese conseguido como mucho estar en una silla de ruedas. Pero yo, cuando llegué a Toledo, me dijeron pues, que yo salía andando, porque mi lesión medular es muy incompleta. Y yo, nada más que llegar, la doctora me dijo eso y yo pensaba, qué graciosa está esta mañana, se ha levantado graciosa. Y no se equivocaba. Al mes empecé a dar los primeros 4 pasos, ya de emoción, ya me tuve que sentar en la silla porque no podía seguir andando. Pero ya, y ya después iba, como había perdido la masa muscular, no podía dar las ruedas de la silla, pues, alternaba brazos y piernas. Iba en la silla, entonces cuando me cansaba de la rueda, le echaba el freno y me ponía de pie y me iba andando con la silla. Y así. Y poco a poco, hasta que ya al final dejé la silla, dejé las muletas y dije, a correr no porque no puedo correr, pero anda así, todo lo que pueda. Saliste por tu propio pie y sí. Eso... Muy poco lo conseguí en Toledo, porque allí normalmente en el Hospital Nacional de Parapléjicos, todas las lesiones medulares, muy poco salimos andando. El apoyo de la familia, me imagino que por descontado, fue fundamental. Primordial. La verdad que es que toda la familia se involucró. Todo, mi abuelo, yo ya no tenía padre, yo y mi abuelo, mi familia, mis tíos, mis primos, mi novia que había empezado con ella hace 3 meses, llevaba con ella, de hecho seguimos, y muy bien, la verdad que, pues gracias a ellos. Y llevas una vida completamente normal, vas yo al sí. gimnasio, conduces, has venido sí. hoy desde Cantoria. Sí, me gusta mucho conducir igual o más que antes del accidente, no me ha quitado la gana de conducir, me gusta ni mucho. Ni te ha creado un trauma, que eso es importante también. Al principio sí me costaba pasar. Hombre, por esa curva. Es lógico. De hecho, la primera vez que yo cogí un coche después del accidente, la primera curva que di fue la del accidente. No fue casi cohecho, fue porque surgió, pero yo después decía, digo, mira, parece como que lo he hecho casi cohecho como para enfrentarme a ese miedo. Y no me dio ningún miedo pasar conduciendo por esa curva. Eso sí, cuando llego a esa curva o cualquier otra sin más cerradilla, sin querer freno, me acuerdo, sin querer, es una cosa que no se olvida. Se aprende a vivir con eso, pero no se olvida. Y se aprende la lección. Sí, totalmente. Está claro. Lo decías antes, tenías novia, acabas de empezar con una chica, sigues con ella. Sí. Hablábamos contigo el año pasado, nos decías que estabas prometido. No sé si ya te has casado, te vas no a casar. No, pero entra en los planes. Por ahora estamos viviendo juntos, estamos viviendo en pareja. Como casa, pero sin papeles, como digo yo. Y ella estuvo ahí desde el principio, sí, también apoyándome y a mi lado siempre. Así que... muy duro para ella también. Sí, maravilloso el testimonio, Juan, de Víctor, sobre todo porque es un ejemplo de superación. Y no es tópico, es real, ¿no? Porque otra persona incluso le podría haber cogido miedo a volver a conducir. Sí, mucha gente me lo han dicho, que gente que ha tenido tropiezos con el coche, que no se puede, comparado con lo mío, pero no se puede llamar accidente, dice que son tropiezos y que le han cogido miedo al coche. Digo, yo viviendo en la comarca en la que vivimos, es necesario el coche. Entonces, yo he sido siempre muy independiente y... me gusta, y aparte que me gusta conducir, pues para arriba, para abajo, con mi coche. Hombre, realmente tiene valor. Sí. Tiene valor el mérito es lo que muy ha valiente. Hecho. Sí, sí, sí. Porque, bueno, los niños muchas veces le preguntan, si no, siempre le preguntan que si no le da miedo conducir. Siempre. Es una pregunta que en casi todos los grupos que damos las charlas suelen preguntarle eso. Sí. Hombre, es que lo que piensa, por ejemplo, si te estás a punto de ahogarte en el mar, parece lógico pensar que luego te dé miedo volver a meterte, ¿no?, en un agua profunda. Pues sería es lógico, esto. Es normal, pero yo no. Yo pasa que no soy lógico ni normal, pues yo... No, eres valiente. No, pero eso depende. A veces yo he tenido algún accidente también con el coche y, sin embargo, tampoco me ha llegado el miedo el volver a cogerlo. Tú, la primera vez que lo cogí después de tener el accidente, mira, la idea te fue leve, digamos que yo no me fue daño material nada más. Pero que yo hubo un momento en que sentí miedo, pero vamos, que cogí el coche y una vez que lo cogí, ya se me fue todo el miedo. Sí, de todo eso que te pasa, de todo lo malo que sabes sacar lo bueno. Es decir, si has tenido un accidente como el mío, grave, muy grave, pues no voy a dejar por eso de conducir. Me hace falta el coche, me gusta conducir, tengo mucho más cuidado, me acuerdo cada vez que cojo el coche, entonces no hago las locuras que hacía en aquellos momentos. Aparte también tiene un año de carné nada más, hoy ya tengo ya 11 años, entonces no, pero... Me imagino que te pondrá los pelos de punta ver a esta gente que son de alguna forma kamikazes, que son temerarios al volante, que conducen bajo, bueno, los efectos, que eso ya es gravísimo, de drogas o estupefacientes, y que son irresponsables, en definitiva. Más que ponerme los pelos de punta, me da rabia. Me da rabia. A mí ya veo casos de gente que han contado por lo típico, siempre hay alguno que le gusta siempre fardar. Que presumen de ese mal comportamiento. Y yo se lo he dicho, digo... No esperes que te pase lo mismo que a mí. Tener la suerte que tuve yo. Efectivamente. Digo, porque en mi caso contando, no es normal. Lo estás contando y has tenido muchísima suerte a pesar de ser muy valiente o siendo muy valiente. Pero hay gente que no lo cuenta. Exactamente. Yo hace un año, me acuerdo que iba para Huarca una mañana y me encontré un accidente, un muchacho, y se mató. Y yo en esos momentos, cuando vi eso, yo pensaba, Dios, yo podía haber tenido esa suerte, pero no la tuve. Tuve una mejor. Así que, digo, entonces ahí te das cuenta de la suerte que de verdad tuve. Siempre lo he reconocido, siempre me he dado cuenta, pero ahí dices, Dios, yo me libré, el pobre no. Víctor Picazo, víctima de accidente de tráfico, y Juan Segovia, coordinador provincial de Educación Vial en la DGT de Almería. Los dos participáis en esas charlas desde hace una década organizadas por El Saliente para concienciar a los más jóvenes en los diferentes institutos de enseñanza secundaria de la comarca de la Almanzora. Gracias a los dos por vuestro valioso testimonio. Pues gracias a vosotros. Por invitarnos. Y aquí estamos para cuando hagamos falta. Pues sí. Gracias, buenas tardes. A vosotros. Repaso ya a la prensa provincial con el periodista del Saliente, Ernesto de Gabriel. Ernesto, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Clara, ¿qué tal? ¿Qué tal? Esta semana empezamos con una buena noticia. Esos pagos que había pendientes para los centros especiales de empleo, las subvenciones por parte de la Junta de Andalucía, se ha desbloqueado en parte el asunto, ¿no? Los pagos relativos al menos a 2014. Sí, es una noticia que veníamos relatando en programas anteriores, y la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio ha comenzado a abonar a los centros especiales de empleo de la provincia de Almería las ayudas que apoyan el mantenimiento de los puestos de trabajo para personas con discapacidad en estos centros. Concretamente, son 5 las entidades que han recogido las resoluciones de ayuda con sus correspondientes órdenes de pago por un total de 907.021 euros para incentivar el mantenimiento de 386 empleos de personas con discapacidad. Estas 5 entidades son la Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad, la Asociación de Personas con Discapacidad del Saliente, la que organiza este programa junto a Candil Radio, y otras asociaciones como La Esperanza, Instalaciones Friluz y Pro y Laval. Hablamos ahora de Baby Hell, ese programa de salud puesto en marcha por El Saliente. Sí, porque el Diario de Almería se ha hecho eco en estos días del programa Baby Hell que ha puesto en marcha la Asociación El Saliente y que trata de informar a los padres y madres de niños de 0 a 3 años de cuestiones de interés para su salud. Es un programa que se lleva a cabo en las 9 guarderías, en los 9 centros educativos de primer ciclo de educación infantil que gestiona la Asociación El Saliente a través de carteles y folletos informativos que mensualmente se van cambiando con un tema, ¿no? Entonces, el tema con el que se ha comenzado, por ejemplo, ha sido la bronquiolitis, que es una afección respiratoria que sufren los niños muy habitualmente y que es muy contagiosa. Entonces, en esta campaña se está informando a los padres pues de formas de prevenirla, tratarla, etcétera. Además de los carteles que hemos hablado en los centros de educación infantil, esta campaña también se está reflejando en la página web del Saliente, en elsaliente.com, así que todos los padres interesados pueden ir a verla e informarse sobre esta mes sobre la bronquiolitis. Estaremos pendientes, sobre todo los que tenemos peques en casa. Y vamos ahora con una noticia que además está centrando nuestro monográfico, nuestro programa especial de hoy, el tema de la prevención de accidentes en ese Día Internacional que tuvo lugar ayer domingo 15 de noviembre, el Día Internacional en recuerdo de las víctimas de accidentes de tráfico. También la prensa provincial se ha hecho eco de esas charlas que organiza El Saliente. Sí, la prensa se está haciendo eco del programa de prevención de accidentes de tráfico que lleva a cabo El Saliente en colaboración con la Dirección General de Tráfico, que como habéis comentado en la sección previa, es un programa que lleva mucho tiempo realizándose y centrándose en la comarca de la Almanzora, en los institutos de enseñanza secundaria, un programa de sensibilización y que cuyo objetivo principal es concienciar y formar a los jóvenes en educación vial y evitar los accidentes de tráfico que, como se ha comentado aquí también, pues son una de las primeras causas de fallecimiento en el mundo occidental y también pues una de las causas de las principales causas de una discapacidad adquirida. O sea que evitando los accidentes pues evitamos nada más y nada menos que una gran cantidad de fallecimientos y una gran cantidad de discapacidades adquiridas. Y terminamos hablando del taller de búsqueda activa de empleo. Sí, eso ha sido una actividad que se ha realizado, organizado la Asociación El Saliente en la calle de la Reina, en las instalaciones de Andalucía con Compromiso Digital y bueno, pues se ha reflejado también en la prensa provincial. Se ha tratado de formar a socios y socias de la Asociación El Saliente sobre búsqueda de empleo a través de Internet. Ernesto de Gabel, periodista del Saliente, gracias como siempre. Muchas gracias a ti, Clara. Agenda de actividades con la trabajadora social del Saliente, Sueli Santa Bárbara. Sueli, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Clara. Ya se ha celebrado esa visita guiada, que creo que ha ido muy bien, a la Almazara de Aceite de Tabernas. Fue el 11 de noviembre, ¿no? Efectivamente, teníamos programada la visita a la Almazara, una visita guiada donde pudimos observar cómo elaboran el aceite. Y además, luego para terminar, pues los socios se fueron muy contentos porque hubo una degustación de aceite con pan recién hecho, o sea que genial, fue una actividad muy bonita. Además, este viernes el actor Eduardo Fajardo, muy vinculado al Saliente, ofreció una entrañable charla en la unidad de estancia diurna que lleva su nombre en Almería y que también gestiona el Saliente. Sí, así es, el pasado viernes estuvimos por la tarde con Eduardo Fajardo, un grupo de socios, estuvimos con él, dedicó la tarde a hacer un poco un repaso por su carrera, cuáles son las películas más importantes en las que había trabajado, un poco nos contó cuál había sido su vida, una vida de mucha aventura y de mucho estar por el mundo, y fue una tarde muy interesante, nos contó muchas anécdotas que lo pasamos genial. Sobre todo los mayores, que es lo importante. Sí. Y este mes los socios de Albox realizan una visita turística a Lubrín, que por cierto está últimamente mucho en la prensa Lubrín porque se ha puesto un poco de moda, ¿no? Como ejemplo de vida rural, sobre todo para los más pequeños, para escolares, y hay constantemente visitas a este municipio almeriense. Sí, bueno, es un pueblo pequeñito que sigue guardando la esencia de pues eso, de los pueblos, porque ya no todos los pueblos tienen esa esencia de mantenerse en sus costumbres, y en fin, es un pueblo súper bonito, y hemos organizado una actividad para final de este mes con los socios de Albo, en el que, en la que vamos a visitar el pueblo, vamos a visitar un museo que tiene el ayuntamiento de trabajos tradicionales, en fin, que va a ser una visita interesante, pero esta actividad va a ir dirigida a todos los socios que tenemos por la zona de la comarca de la Almanzora. Y en la agenda, una fecha en el calendario muy importante: el próximo 12 de diciembre celebramos el Día Internacional de las Personas con Discapacidad con esa tradicional gala del saliente. Sí, efectivamente, el próximo 2 de diciembre va a tener lugar la actividad, digamos, más importante para nuestra entidad y todas las que tienen que ver con el colectivo de personas con discapacidad. Va a ser el 2 de diciembre, como siempre lo vamos a celebrar con un acto en nuestra residencia Francisco Pérez Miras, también ubicada en Albox. Y bueno, pues va a ser un acto en el que van a poder asistir todos los socios que quieran. Vamos a tener transporte adaptado para aquellos que lo necesiten. Y lo anunciamos con tanto tiempo de antelación porque ya te digo que es una de las actividades más importantes que la entidad va a celebrar este año. O sea, que esperamos que todos nuestros socios puedan venir y pasar un rato juntos. Terminamos, como siempre, hablando de formación. Efectivamente, recordamos que sigue en marcha el curso de inglés presencial, el curso de manipulador de alimentos online, y recordar que hasta agotar plazas, pues sigue abierto el plazo para solicitar plazas en todas nuestras escuelas infantiles. Sueli Santa Bárbara, trabajadora social de Saliente, gracias. Gracias a ti, Clara, un abrazo. Un abrazo también para ti. Terminamos ya, ha sido un placer como siempre acompañarles como cada lunes en Punto de Apoyo en Candil Radio. Les esperamos el próximo lunes a partir de las 12 de la tarde. Hablaremos de violencia de género y discapacidad. Será aquí en Punto de Apoyo, un programa del Saliente para Candil Radio. Gracias y muy buena semana.